Entonces, para esta primera sesión, lo que queríamos es hacer una introducción a la esfera pública digital y presentar un poco el módulo. Entonces, espero que el orden no altere el producto, o que lo mejore, en todo caso. Y como Víctor se puede conectar ahora, él va a presentar ahora su parte, que va a durar unos 40-45 minutos. Y luego yo voy a entrar con la... propiamente la introducción a la esfera pública y la esfera pública digital. Entonces era para comentaros un poco el orden que estamos teniendo y que vamos a tener hoy. Entonces voy a intentar conectar con Víctor. Entonces decías que era, según tú, es la esfera pública como... como discurso crítico de la opinión pública, o sea, de la sociedad civil, hacia el discurso de instituciones privadas, intentando controlar un poco y criticar al Estado. Vale, discurso público, la palabra clave público, Estado. ¿Alguien más tiene una idea de qué es la esfera pública? ¿A qué os suena esfera pública? Quizás un concepto, no sea algo real. ¿Cómo? Que es un concepto, que no es algo real. Una opinión, quizás. Es algo que hemos creado. Eso es un concepto. Todo sí, ¿no? Ningún concepto existe. Pero si intentáramos definir ese concepto que nos ayude a entender la realidad, ¿cómo sería? Hemos tenido aquí discurso público, Estado, poder, ¿alguna cosa más? Sociedad civil. Bueno, todo lo que toca frente a la esfera privada, al ámbito privado, intereses, políticas, cuestiones más sociales que tocan un poco al ámbito público. Pues eso es, o sea, tenemos la esfera privada, que evidentemente no es la pública, en que nosotros nos relacionamos, pero tenemos otra esfera en la que también nos podemos interactuar. Voy a decirle a Víctor que no va bien y ya está, ¿vale? Voy a responder un momento. Hola Víctor, disculpa, parece que está aquí con problemas la red. Me parece que no podemos acabar hoy. Vale. Lo sentimos mucho. No te preocupes, vale. Tenemos aquí tu PDF y... Vale. Y bueno, a ver, en otra ocasión. Claro, nada, no te preocupes. Venga, un abrazo bien, bien fuerte, que vaya todo muy bien. Gracias por el intento, ¿vale? Venga, un abrazo a ti. Hasta otra. Que vaya todo muy bien. Cuidaros mucho. Chao, sí, chao. Gracias. Chao. Adiós. Bueno, ya está. Bueno, entonces, un concepto por el que hay que empezar con este tema es el de democracia. Digamos, la democracia establece un marco normativo y la práctica, la interacción, se produce en la esfera pública. Ese sería un poco el marco para entender el concepto de esfera pública. Ese espacio en el que podemos adoptar un rol activo de participación política, cultural, social, etc. Sin esa esfera pública, la democracia es un cascarón vacío, solamente un marco que nos dice: tenéis el derecho a participar, tenéis el derecho a opinar, tenéis el derecho a influir, pero sin esa esfera pública, que es donde realmente se lleva a cabo ese derecho y se llevan a cabo esas interacciones. Una definición de esfera pública es la que da Dallen Green, que es el espacio que puede ser discursivo, institucional o geográfico, donde la gente ejerce de ciudadano o ciudadana, accediendo al diálogo sobre las cuestiones que afectan a la comunidad en su sentido más amplio. Entonces, bueno, aquí hay varias palabras que podemos destacar, pero el centro está en el diálogo. La esfera pública es una interacción, es un diálogo, es un intercambio. Y ese debate, ese diálogo y ese intercambio se tiene lugar en esa esfera pública donde se crea esa interacción y influye en lo que llamamos opinión pública. La opinión pública, pues podemos medir y muchas veces está influida por lo que sucede, esas interacciones en la esfera pública, en la que, por ejemplo, de repente aparece un tema a debate, ¿no? Por ejemplo, algún tema que estas semanas hayáis visto como con más presencia en ese intercambio de opiniones y diálogo sobre intereses públicos, que hayáis podido ver. El PSOE, ¿no? Las primarias del PSOE, está algo más en lo que los ciudadanos debaten. El bus de Aznavir, ¿no? Claramente ha ocupado un espacio de debate. Normalmente no se habla de la transfobia, ni se habla de los derechos de las personas transgénero, no se habla de temas relacionados con esto, la identidad sexual, el género, pero llevamos ya casi un mes o un mes y medio incluso en el que parece que está constantemente eso allí. Ese intercambio de opiniones, muchas veces en conflicto, eso es lo que se produce en la esfera pública, pero afecta a la opinión pública. Seguramente las opiniones de la gente sobre la transfobia han cambiado hoy respecto a hace dos meses. Si tuvieras medido esa opinión pública con una encuesta, habríamos obtenido cosas distintas. Entonces, la idea que os quiero poner de manifiesto es esa relación entre esa interacción, ese debate de cuestiones comunes que compartimos, debates públicos y la opinión pública. Cómo influimos también en la opinión pública. Pero a la vez la opinión pública influye en la esfera pública, porque cuando publicamos lo que piensa la opinión pública, a su vez forma parte del debate en la esfera pública, y veremos muchos titulares de periódico que titulan: el 80% de los españoles están a favor de la eutanasia, o están en contra del bus de Hace Oír. Y este dato a su vez también influye sobre la esfera pública y otra vez sobre la opinión pública. Entonces son conceptos que están íntimamente ligados, y como veis nos dan la idea de la esfera pública como campo de conflicto. Bourdieu nos dice que un campo es el espacio social de acción y de influencia en el que confluyen relaciones sociales determinadas. Estas relaciones quedan definidas por la posesión o producción de una forma específica de capital propia del campo en cuestión. Entonces, la esfera pública la podemos entender también como un campo en el que hay un conflicto, hay alianzas, hay reglas de juego, y en el que se utilizan diferentes tipos de capital para competir en ese campo de esfera pública. Entonces, la esfera pública está muy relacionada con el conflicto, con la discusión, con las opiniones distintas de grupos sociales distintos que compiten por influir a la esfera social, a la esfera política, al gobierno, a través también de la opinión pública. Y no es un espacio ideal, utópico, pacífico. El concepto de esfera pública, uno de los que más ha dedicado a desarrollarlo es Jürgen Habermas, y él explica cómo la esfera pública nace de los salones, del intercambio entre clases sociales elevadas que debaten temas públicos, ¿no? En espacios públicos. Y hoy, pues todo eso se ha ido transformando, en el que buena parte de ese campo y ese espacio lo ocupan, bueno, papel importante los medios de comunicación, pero no solo. Entonces, quiero destacar entonces esta relación del poder y esta relación de la ideología. Pero eso lo voy a desarrollar un poco más adelante. Por lo tanto, podemos tener esferas públicas de diferentes tipos, con una esfera pública más abierta, más democrática, donde más gente pueda acceder y participar, vamos a tener una mayor salud democrática. Con esferas públicas muy centralizadas, muy controladas por diferentes poderes, la democracia, pues, a pesar de normativamente pues garantizar todos los derechos, en la práctica pues se deteriora su salud. Aspectos que creo que deberíamos tener en cuenta para entender esto, pues el papel de los medios de comunicación, quién controla los medios de comunicación, porque tiene una gran influencia en este debate público y en esta esfera pública. El papel de la educación versus la escolarización. Si tenemos un sistema educativo que fomenta las herramientas de participación autónoma de las personas, si tenemos un sistema educativo que desarrolla las capacidades de los niños y las niñas para participar, debatir cuestiones que les son de su interés en los centros educativos, o si por el contrario tenemos sistemas de escolarización, en el sentido de Ivan Illich, en el que los niños y las niñas reciben, digamos, una formación unidireccional, en el que tienen que repetir, tienen que estar disciplinados, tienen que aceptar el criterio del experto, que es el que les dice cómo son las cosas. Por lo tanto, muchas cosas influyen en la salud de la esfera pública y, por lo tanto, en la salud de la democracia. Y desde mi punto de vista, la escolarización es uno de los que más afecta gravemente a la esfera pública. ¿Cómo ha sido vuestro sistema educativo en general? ¿Hablando de leyes o hablando de...? Hablando de participar. ¿Ha sido un sistema en el que tú recibías y memorizabas, o ha sido un sistema en el que tú participabas y creabas contenidos? Sí. ¿Todos habéis tenido un sistema así? Educación bancaria de Freire, en que vas recibiendo y se vas acumulando lingotes de cosas que luego vas eliminando y olvidando. Ese es un tipo de educación que Ivan Illich, bueno, llama escolarización, y critica mucho que con ese sistema estamos escolarizando a la sociedad, en el sentido de que estamos produciendo sujetos pasivos, ciudadanos receptores de criterios externos. Entonces, si lo dice un experto, estamos acostumbrados a aceptar lo que nos dice el experto, porque llevamos desde los 3 a los 18 a los 25 años recibiendo información y aceptando esa información porque es la que nos dicen. Y el juego se trata de saber qué tengo que memorizar. Que tengo que memorizar, que tengo que repetir, ese es el juego educativo. ¿Os habéis dado cuenta en la universidad o en la escuela cuando alguien dice, oye, el jueves no va a haber clase? ¿Cuál es la reacción de los alumnos? Esa es. ¿Y por qué creéis que es? Porque están siempre cansados de mí. Están cansados de dormir. Un día libre para hacer ellos lo que ellos quieran, independientemente de si saben o no hacer. Un día para ellos. Pero es curioso porque los alumnos pagan por una matrícula y no es barata, cada vez más cara. Es un poco raro, ¿no? No nos llama la atención. Si nosotros compramos una entrada de teatro y se cancela el teatro, ¿qué hacemos? y encima te dicen, y no te voy a devolver el dinero. No, diremos, oye, yo he pagado la entrada de teatro, como mínimo devuélveme la entrada. La educación es el único servicio en el que, si no se da, el cliente está satisfecho. Ningún otro servicio tú pagas y si no te lo dan, estás satisfecho. ¿Sí, Diego? Yo creo que hay un... cuando tú compras una entrada de teatro, lo que estás comprando es una experiencia, estás comprando más allá del servicio. Cuando tú estás pagando la matrícula de la universidad, no solo estás pagando el servicio del profesor que tiene que dar clases, sino que lo que estás pagando al final es el título que tú quieres para poder introducirte en la sociedad con un grado de expertise o con más que un bagaje, más que una mochila de experiencias, sino con un simple papel. No estás pagando por un papel, por eso yo creo que hay una diferencia fuerte, ¿no? La educación reglada se parece más a una... sobre todo menos en la universidad, más en los institutos, se parece más a una fábrica, como la definiría muy bien la reproducción y demás, que un sitio experimental. Yo creo que tienes razón en general, y eso es un drama. O sea, los alumnos están pagando un título, pero entonces dejémonos de tonterías, que paguen, les damos el título y que no vengan a clase. Entonces, ¿qué contenido recibes? Ninguno. Pues si ¿para qué quieres un título si no recibes contenido para llenar? Porque quieres el título. Eso que decía Diego, en realidad, en el fondo, lo que quieres es el certificado. Sí, pero yo creo que ahí entra el hecho de que no es porque el alumno si lo quiera. Llevamos mucho tiempo en el que la sociedad nos ha acostumbrado de que cuando tú vas a un trabajo no te piden experiencia ni por la hora relativamente poco frente a los títulos. Entonces al final dices, bueno, para que puedo elegir algo más de experimentación y aprendizajes prácticos y luego a la larga eso nadie me lo pregunta. Claro. Y solo valorar mi título de doctor. Claro, pero fijaos entonces en la paradoja que sucede. Estamos matriculándonos de educación, educación superior, educación secundaria. Se supone que ¿qué es la educación? La educación es aprender cosas, ¿no? Desarrollar capacidades. ¿Las cosas que tú has aprendido en la vida te las han enseñado en la escuela? Menos de las que pensáis. O sea, el ser humano aprende aunque no quiera. El aprendizaje es casi involuntario. De hecho, un niño no se propone aprender a hablar y aprende a hablar. Aprendemos básicamente por imitación y por ensayo-error. Y eso es aprendizaje. Teóricamente, el aprendizaje sucede en muchos ámbitos de nuestra vida y aprendemos cosas importantes fuera de la escuela. Hemos aprendido a hablar, hemos aprendido a caminar, hemos aprendido a relacionarnos, aprendemos un montón de códigos que nos rodean, alrededor nuestro, que no somos conscientes. Sabemos interpretar casi todas las situaciones. Si alguien de repente hace esto, sabemos qué significa en la puerta. Nadie nos lo ha explicado. Estamos constantemente aprendiendo cosas. En cambio, en un espacio que se supone que vamos a aprender más cosas, por un lado, estamos hartos y si podemos nos escapamos, y la forma de aprender es memorizar lo que un experto dice. Entonces, esto no voy a profundizar mucho más, pero es un tema muy interesante que tratan algunos sociólogos de la educación, pero tiene que ver con cuando se cancela una clase y la gente se alegra, es una reacción sana. Es lo poco sano que queda entre nosotros. Se alegra algo dentro de nosotros, ¿por qué? Pues porque de repente va a tener, lo que decíais, un tiempo para él. Es un tiempo... ¿Y la educación qué es? Un tiempo de no él. Es un tiempo heterónomo, no es un tiempo autónomo. En la educación, desde los 3 hasta los 18 años, te enseñan a que tú no tienes el poder. El poder no lo tienes tú. Es todo heterónomo, te viene de fuera. Tú estás sentado, todos mirando hacia adelante. Hay un tipo con una tiza y el poder y una pizarra. Y además que te puede castigar y te puede dar un premio. La cuestión del poder en la educación es central y está claramente jerarquizada, es vertical. Si nosotros aprendemos a no tener poder, durante, desde que tenemos 3 años hasta que tenemos 18 o más, ¿cómo vamos luego a articular nuestro poder en la sociedad? ¿Cómo vamos a interactuar en la esfera pública digital desde nuestro poder? No hemos aprendido, no nos han ayudado a desarrollar nuestras capacidades de participación activa, a identificar qué nos preocupa y cómo podemos resolverlo. Por lo tanto, para entender las interacciones en la esfera pública, es muy importante entender cómo se produce la educación, es muy importante entender cómo se producen los medios de comunicación y es muy importante entender si existen espacios autónomos de intercambio que no están condicionados desde fuera, que la gente puede realmente, desde su autonomía, intercambiar opiniones, experiencias, etc. Y por eso, frecuentemente, en nuestros intercambios no somos conscientes de que estamos muchas veces por debajo, hay una ideología. En la esfera pública el debate está condicionado por creencias dominantes y muchas veces esa ideología hegemónica se manifiesta de manera inconsciente y no son cuestionadas. Hay muchas cosas, incluso si decimos, vale, vamos al café a opinar. Incluso si hacemos eso, incluso si accedemos a la esfera pública, llevamos una mochila detrás de la que no somos conscientes y es una cantidad de creencias, de ideología que damos por hecha, que es invisible a nuestros ojos porque no la cuestionamos y que la reproducimos. Por ejemplo, imaginar en los años 40, si nosotros vamos a debatir cosas, pues hay una ideología del patriarcado, por ejemplo, que no cuestionamos. Muy poca gente va a cuestionar que el hombre y la mujer tienen espacios distintos en la casa y en el trabajo, etc. La gente lo da por obvio, lo da por hecho. Es una ideología que parece que es lo normal, lo natural. En cambio, esa ideología ya no está de esa manera presente en 2017. Entonces, en cada época, en cada sociedad, tenemos una mochila ideológica invisible a nuestros ojos, que es la ideología hegemónica en nuestra sociedad y que generalmente corresponde a la ideología de la clase dominante, que es la que consigue extender su ideología hacia el resto de la sociedad. Entonces, esta viñeta es muy interesante, dice: por suerte la opinión pública todavía no se ha dado cuenta de que opina lo que quiere la opinión privada. Pensamos a veces que somos dueños de nuestra opinión y pocas veces somos conscientes cómo nuestra opinión pues está muy influida, muy condicionada fuertemente por una serie de, bueno, de estructuras, de intereses, etc. Entonces aquí se nos abre un poco la idea de que la esfera pública no es ese espacio ideal, maravilloso, en el que intercambiamos libremente, sino que hay una serie de estructuras y agentes que intervienen con más fuerza o con más capacidades o con más herramientas. Por eso hay gente que habla de esfera pública central y esferas públicas periféricas. Podríamos también hablar de esfera pública hegemónica, porque en realidad es donde, en esa esfera pública central, es donde hay un mayor control desde las instituciones, desde los poderes económicos, políticos, etc. Y otras esferas un poco más libres, un poco más autónomas, en el que esa influencia no llega tanto, pero también tiene una influencia mucho menor, alcanza mucho menor. ¿Se os ocurre algún ejemplo que puede haber en una esfera pública central o hegemónica? ¿En qué estaríamos pensando? ¿Una institución pública, quizás? Institución pública... ¿Capitalismo? Claro, la esfera pública es un espacio de intercambio y de creación de opinión y debate público. El capitalismo es un sistema económico ideológico. Occidente. ¿Eh? Occidente. Occidente. Pero en la sociedad española, ¿dónde se intercambian y se construye opinión pública? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, por ejemplo. Uno en concreto, ¿me podrías decir? ¿El País? Pues El País sería un medio de comunicación dentro de esa esfera pública central, hegemónica. ¿Algún otro espacio? Las teles, por ejemplo, ¿qué televisión? La 6. La Sexta. La Sexta. La Sexta estaría en la esfera pública central. Sí. También. Sí. ¿Hasta qué punto eso es esfera pública? Si ahí, por ejemplo, una televisión, ¿qué posibilidad de participación, de diálogo existiría desde la ciudadanía? Si hablan periodistas, opinadores, pero ¿qué diálogo hay? Me parece que él, incluso aunque se plantean como debates, es que no son debates, están perpetuando. Entonces, no sé, ¿cómo, hasta qué punto eso sería una esfera pública? Está muy bien visto. Recordad, la esfera pública no tiene una forma establecida, igual que la democracia no tiene un contenido establecido. Esferas públicas más precarias, más centralizadas, menos participativas, están conectadas con una democracia con menos fuerte. ¿Qué problema tiene para ti los medios que estamos diciendo? Pues que son... Es decir, primero que todos los medios de España pertenecen a tres grupos grandes de comunicación, con intereses económicos detrás, porque bancos, accionistas, entonces cualquier opinión que se pueda gestar en esa esfera pública está totalmente condicionada, por un lado, y por otro lado no está abierta a ningún diálogo público real donde participa la ciudadanía, ¿no? Sino que bueno, solo son los que participen. Por lo tanto, está muy controlada, está muy condicionada por unos intereses privados. Pocas personas controlan, tienen mucha influencia en ese espacio. Es un problema. Nuestra democracia se parece a eso. Entonces no es ninguna tontería qué reglas de juego hay en la esfera pública. Y en este caso vemos muchos problemas. Entonces, en ese espacio central está El País, está La Sexta, está Televisión Española, está la COPE, está la SER. Están todos, entonces. Están los medios de comunicación grandes. También hay un espacio, bueno, de, digamos, las universidades son parte también de la esfera pública. Hay espacios de intercambio, de debate, de construcción de conocimientos. ¿El Parlamento o el Gobierno? Eso sería más... digamos, eso sería la esfera social, es en la esfera política, más que pública. La pública es en la que hay más una interacción con los ciudadanos. Pero ¿cómo es la interacción con los ciudadanos en estos medios? Pues bueno, yo puedo escribir una carta al director del País, pero recibo mucha más, es muy unidireccional esa interacción con los ciudadanos. Yo tengo muy poco poder respecto al poder que tienen otros agentes de marcar las agendas y los debates. Y luego hablaremos si la esfera pública digital cambia o no cambian las reglas. Y aquí está la gracia del módulo de esfera pública digital. De que, ¿qué pasa cuando hay unas nuevas tecnologías que abren otro tipo de espacios? ¿Eso genera algo o no? ¿Cambia la esfera pública o no cambia? ¿Tú querías decir algo? ¿Sí? Bueno, estaba pensando respecto al Parlamento. Si, en teoría, como está montado, es representativo, sí que sería una esfera pública en ese sentido, ya que los diputados que hay ahí somos nosotros representados. O sea, ahí cuando se debate, en realidad está debatiendo toda la ciudadanía representada por 350 personas que tienen un debate de aquella manera, mejor o peor, pero lo tienen. Se puede entender así, yo te lo compro, pero es una esfera pública limitada, ¿no? Porque claro, alguien me representa a mí y a muchísimas miles de personas, y por lo tanto tenemos una democracia limitada. Y esos son los límites de la democracia representativa. Si tuviéramos otro tipo de espacios mucho más accesibles... Pero que va ligado a los medios masivos, claro, tradicional, o sea, que son, creo que hemos hablado, lo he dicho, ¿no? Son piezas que encajan en el mismo pulmón, entonces la representatividad y medio masivo pues, sigue la misma lógica de representación, que representa cierto modo tu periódico, lo cual compartido, porque son partidos y periódicos que son prácticamente lo mismo, pero con dos caras distintas. ¿Los partidos políticos son parte de la ciudad pública? No. O sea, a ver, podemos nosotros hacer lo que queramos con el concepto y hacer, como tú dices, no existe, es un concepto y es una herramienta. Pero cuando utilizamos la herramienta conceptual de esfera pública, no tenemos... Los partidos son actores que participan del debate y de la discusión, pero son actores específicos. ¿Algo más sobre esto? Vamos a ir avanzando, yo creo que así vamos consolidando un poco lo que vamos viendo. Entonces, aquí hay dos frases, un poco para explicar el conflicto que hay en la esfera, ¿no? La realidad social está permanentemente en construcción. Los derechos están permanentemente en construcción. Las instituciones sociales están constantemente en construcción. Y ningún orden social decide acabar con sí mismo. Y hay grupos que quieren cambiar el orden social porque se creen que podría ser mejor o que se sienten perjudicados. Ejemplo, el feminismo. El feminismo dice, no estamos de acuerdo con esta desigualdad. Hay una opresión, hay un desequilibrio, hay un sistema. El sistema no se va a suicidar, el sistema no va a acabar. No va a decir, ah, vale, pues me suicido, no, sino que se va a defender. Entonces, esa relación implica que vamos a tener conflicto social, también en el campo de la opinión pública, una lucha ideológica entre la ideología hegemónica y la contrahegemónica, la que quiere cambiarla, la que quiere sustituir. Y va a haber organización y va a haber acción social. Y ahí veis ya un poco el encaje de los movimientos sociales y la acción colectiva con la esfera pública. Hay una cuestión que, bueno, que es un poco, a mí me parece interesante, es el efecto ideología. El efecto ideología es creer que hay algunas noticias que pueden estar manipuladas. O sea, a veces decimos, esa noticia está manipulada. ¿A qué llamamos efecto ideología? A decir esto, porque todas las noticias están construidas. Construir una noticia, explicarla, es manipular símbolos para generar una representación de los hechos. No podemos expresar los hechos tal cual son. Siempre vamos a explicarlos. Y vamos a construir algo que los explique en 15 segundos o en 30 minutos. Por lo tanto, no existe la posibilidad de no manipular. El enfoque, la perspectiva, hace la forma. Otro ejemplo, todas las películas tienen una doxa o una contradoxa. Todas las películas tienen una ideología. Decimos, no, es que esa película es una película política, es una película con mucha ideología. Cualquier película, ¿no? Algo pasa con Mary, tiene su política. Yo qué sé, Vacaciones en Las Vegas es una película política. O sea, todas tienen una doxa, una creencia que no se cuestiona o una ideología. Esto lo señalo porque normalmente la ideología hegemónica pasa desapercibida, es invisible. La ideología hegemónica de repente deja de ser ideología. Y es muy importante para nosotros, para lo que nos interesa aquí en este módulo, identificar que es una lucha, es un conflicto ideológico entre una ideología que parece invisible pero que existe y otras propuestas sociales o otras propuestas de discutir en la esfera pública esa ideología. Por lo tanto, decir hay algún cine político es hacer creer que no hay cine que hay cine no político, y eso en sí también es ideología. Entonces, como para, supongo que esto lo habéis visto ya en otras asignaturas, muchos sois periodistas, entonces no voy a explicaros esto porque ya lo sabéis, simplemente una imagen de que todas las noticias están construidas y no hay posibilidad de no manipular, ¿no? Entonces, esta es una imagen de la guerra de Irak, a la izquierda pues parece que es un militar apuntando a un prisionero iraquí. Esta es parte de la fotografía un poco más completa, en el que veis el fusil y la cantimplora, y esta es la foto que aparece en la CNN con el soldado ayudando al iraquí. Por lo tanto, depende en qué perspectiva estamos condicionando la lectura y la noticia, ¿no? Esto sabéis ya mucho. Y me llama mucho la atención es how the media can manipulate our view of point, our viewpoint, point of view. El can manipulate, ¿no? How the media can manipulate. ¿No? Esta frase ya en sí está equivocada, no es que pueda, es que lo va a hacer. Pero si publica la foto original. Pero eso ya es una posición, es un enfoque. Decidís contarlo completo. ¿Lo explico? Sí, pero ahí no manipula lo que es la imagen. ¿Cómo no? O sea, elijo. A ver. Elijo no manipular es ya una manipulación. No, pero aparte de eso, ¿a alguien se le ocurre algo más? Aparte de eso. Eliges esa foto. Eliges esa foto. Claro. La guerra de Irak pasan millones de cosas, millones, cada segundo. Y tú la vas a explicar con 5 fotos. Bueno, sí, bueno. Estás explicando una historia con 5 fotos. O sea, cualquiera de las 5 fotos vas a, entre comillas, no, o sea, vas a manipular. Lo que quiero decir es, seamos conscientes, al menos, de cuál es la decisión. De cuál es mi decisión ideológica. Pues explicarlo así, porque sé que no voy a poder explicarlo de otra manera. Entonces, de alguna manera se establece una relación de conflicto entre la ideología hegemónica y las otras que pretenden interpelarla. Esto le llama Pierre Bourdieu la subversión herética. Según Bourdieu, cambiando la representación del mundo, ayudamos a cambiar el mundo. Si nosotros tenemos una visión del mundo, que esa es nuestra ideología, en términos de Mannheim sería nuestra ideología total, vamos a actuar de una manera distinta que si tenemos otra visión del mundo. A través de los discursos heréticos, para Bourdieu, se puede contribuir a romper la adhesión al sentido común aceptado y transmitido desde la autoridad, y también crear nuevos sentidos. Se trata de nombrar lo innombrable, de romper las fronteras invisibles que impone la versión oficial. La versión oficial que está continuamente transmitiendo el sentido común aceptado. Si os fijáis en las noticias, por ejemplo, de la televisión española, hay muchísimas cosas que son sentido común. Por ejemplo, había que rescatar a los bancos, eso no se duda, sentido común. Sentido común que hay que cumplir con la austeridad, es sentido común que hay que hacer una serie de cosas, es sentido común que hay que bajar las pensiones. ¿Es sentido común o es ideología? Claro, es ideología. O sea, aplica ideología como sentido común, es otro término que da para de hoy. Claro, sí. Eso es, o sea, es, lo decía entre comillas. Ah, vale, no, está mal. O sea, me refiero a que es el sentido común de que se pretende que sea sentido común. Esas cosas que no se cuestionan. Y si os fijáis, hay muchas cosas que no cuestionamos. Entonces, aquí es donde cambia y hablamos, la esfera pública cambia. Veis aquí dos imágenes, ¿no?, de los medios de comunicación unidireccionales, y ahora pues una imagen similar en el que la gente está en otro espacio, de otra manera. Entonces lo que nos interesa ver es cómo ese nuevo espacio, esas nuevas herramientas, ¿van a cambiar o no van a cambiar las reglas del juego? ¿Va a ser como siempre o va a ser distinto? ¿Y por qué? Y ese es un poco el debate interesante que me gustaría que tuviésemos hoy. Entonces, la esfera pública digital supone una transformación del campo, de las reglas de juego, de la esfera pública. Y hay dos factores fundamentales de cambio. Uno, la arquitectura, y el otro, el coste. Hay nuevas estructuras de comunicación con un menor coste, y esto cambia algunas cosas. Algunas de las cosas que cambia es que se rompen los monopolios, cambian los gatekeepers, los intermediarios, los que deciden qué carta del director se publica y qué carta del director no se publica, porque de repente yo tengo un blog y lo leen más personas que la carta que se publica en El País, por ejemplo. Cambia de unidireccionalidad a bi o multidireccionalidad. La mayor parte de las interacciones que suceden en la esfera pública tradicional, y especialmente la esfera pública central, son unidireccionales. Nosotros, como en la educación bancaria, pues somos depositarios y recibimos continuamente las opiniones. Y ahora podemos hacer cosas distintas. Podemos publicar un blog, podemos tener un Twitter, tenemos muchas herramientas en las que podemos también producir debate o opinión. Hay un mayor pluralismo de voces, hay más personas que pueden participar en ese debate, es más dialógica, podemos dialogar mejor, es menos vertical, y cambio del espectáculo al juego, ¿no? Lo que sucede en la esfera pública muchas veces está dominado por las lógicas del espectáculo. El espectáculo, la característica que tiene es que somos pasivos, el espectáculo lo vemos, el espectáculo nos entretiene, el espectáculo nos distrae. En cambio, la lógica del juego es distinta. En el juego jugamos, participamos, competimos con iguales o no, pero eres más activo. Entonces, lo que me gustaría es que dedicáramos unos minutos a criticar lo que acabo de decir. ¿Esto es así realmente? Sí, ¿no? Debería ser. Yo pienso que debería, pero a pesar de que amplíes el rango de opiniones, el rango de decisiones que se puedan tomar a lo largo del tiempo, va a haber un efecto contrario. Que se pueda, ya se está dando, que se están apropiando los derechos intermedios, tanto tradicionales como patriarcales, de cómo intentar tanto romper estos esquemas como de contrastarlos incluso, y apropiarse. Y aunque se siga ampliando el rango, el porcentaje de invasión será igual o mayor. Yo la especificaría a la esfera pública digital todavía como una esfera pública periférica, contrahegemónica, ¿no? Yo creo que el punto de quiebre podría ser eso de la posverdad o todo lo que sucedió con el Brexit y Trump, ¿no? Antes había una confianza depositada en que en realidad todo esto puede ser verdad, más o menos. Había una cierta pluralidad, se respetaba, había coincidencia, que al final también es un poco, creo, que en lo que consiste el poder comunicar, ¿no? Es decir, puede haber una esfera pública muy activa, pero si no incide en la opinión pública, no sé qué tan efectiva es, ¿no? Y yo creo que antes, con el 15M, todo lo que sucedió en estas primaveras, como que uno decía, bueno, pues quizás la esfera pública, pero después de ese apropiamiento y de ver cómo te pueden manipular los algoritmos, cómo esas cámaras de eco terminan reproduciendo la opinión hegemónica y no nuevas, no sé, yo dudo mucho que en realidad, creo que hay un camino, pero que está otra vez siendo cooptado por toda la esfera hegemónica. Ya ha cambiado esta semana. Lo virtual ahora. No se adapta. Sí, o sea que a veces se rompe los monopolios, ¿no? Por ejemplo. Pues, en cierto modo sí, pero en cierto modo se ha creado otro aún más bueno. No son otros, quiero decir, pero sí es el monopolio que hablo de Facebook antes de lenguaje. Sí, nómbralos. O sea, ¿qué has dicho? Facebook. Sí. Google. Twitter. El problema es que las reglas del juego de cómo funciona ese nuevo contexto es lo que sigue estando controlado. O sea, cuando antes eran periódicos, el problema es que estaban controlados por X personas, ahora son medios digitales, pero las reglas del juego, cómo funciona Facebook, cómo ves una noticia o cualquier otra, también sigue estando controlada. Entonces, al final, acaba viendo todo el mundo. Luego hay otro tema, porque ha empezado la charla hablando de que había un marco que era democracia, como un contenedor y un contenido. Y aquí decimos que ha cambiado el contenido, pero el contenedor sigue siendo exactamente el mismo. Los límites son los que eran. La democracia tal cual era hace X años sigue siendo exactamente igual. Las reglas del juego no han cambiado. Yo también entiendo que al final, aunque cambie el contenido, si el contenedor sigue siendo el mismo, por mucho que aprietes, los límites son los que son. Llega un punto en el que al final se acaba adaptando a lo que te dejan. Y por eso al final se acaba reproduciendo exactamente el mismo sistema que teníamos antes. Sigue siendo un monopolio. ¿Por qué? Porque las reglas de juego son las que son. O sea, el contenedor es el que no va a dejar salirte del tiesto. Hasta que no cambie el contenedor, por mucho que cambie lo de dentro y lo remueva. Claro, lo que nos produce una ruptura entre la esfera pública tradicional y virtual. O sea, no es que pase directamente y empiece de cero. Se hace una transición, se solapa. Pero sigue la misma lógica de la gente, piensa igual, o sea, piensa igual en el espacio virtual que en el físico. Aunque la dinámica haya cambiado, aunque sea todo más interactivo y tal, pues ya viene de un mundo que es el que es, que tiene una lógica hegemónica que son las que son, y en lo virtual lo reproduce al final. Entonces, no, por eso no se produce ese cambio tan a favor, que es tan utópico. No puede ser así, cambiar la estructura, pero no ha cambiado la forma. Sin embargo, pues, la esfera pública periférica, por ejemplo, antes teníamos los pequeños periódicos que teníamos que distribuir, ¿no? Mano a mano. Ahora tenemos una posibilidad de utilizar los medios digitales para llegar a más personas de forma más rápida. Entonces, creo que hay brechas, ¿no? En este sistema que no había en lo anterior, ¿no? Todavía siempre podemos hackear, estamos ahí para eso, hay un software libre. Entonces, hay un cambio, en mi opinión, hay un cambio grande, pero hay una contrahegemonía de la ideología dominante para no permitir que tengamos este cambio, ¿no? Ahí, o sea, tienes un cambio formal y tienes la forma y el contenido. Tienes un cambio en el contenido, pero no un cambio en la forma. Generalmente no se dan a la vez el cambio en el contenido y el cambio en la forma. Puede darse primero el cambio en el contenido y posteriormente el cambio en la forma. Al cambiar el contenido, por mucho que la forma siga siendo la misma, tú tienes una tensión interna que puede ser en un momento determinado irresoluble. Y que acabe haciendo estallar la forma para producir una forma nueva. Yo creo que nos encontramos ahora mismo en una situación así, ¿no? De la forma intentando delimitar el contenido de nuevo a sus contornos, y un contenido que intenta salirse. De lo que está claro es que algo, lo que ocurra después, la esfera pública digital, la esfera pública tradicional, o lo que surge después, va a ser algo diferente, incluso aunque parezca lo mismo. O sea, lo que no va a ser es igual, o sea, a lo que teníamos hace 20, 30 años, principalmente porque las herramientas digitales son diferentes. hace 40 años no pensábamos en una mensajería instantánea como puede ser WhatsApp o Telegram o cualquier otro sistema. O sea, y hace 100 años... ¿qué? Pero ahí volvemos a discutir lo mismo, digamos, son las... Lo siento, no, me ha salido la foto. Cambian las formas, pero si esas formas no discuten o tratan de replantear contenido, no sé, o romper con todo esto, va a ser un círculo donde tendremos nuevas oportunidades, aprovechamos los espacios, me sumo a tu optimismo, pero si ese vacío que queda o ese espacio que nos queda para poder hacer el cambio al final del plan de arriba termina como termina reproduciendo y ese cambio queda a la mitad, de que sirve hablar de nuevas esferas públicas digitales, que termina siendo la esfera pública de por sí, digamos. Ya es necesario diferenciar la esfera pública digital cuando ya es un hecho que existe la esfera pública digital. Las lógicas de reproducción y de relacionamiento de poder siguen siendo las mismas, donde lo que cambian serán los actores, las posibilidades, pero la lógica en sí. ¿Se replantean las lógicas de poder o relaciones de poder en la esfera pública, digital o no? Yo creo que eso es lo que he hablado también antes. Es decir, la esfera pública, ahora en vez de ser esfera pública digital, ¿vale? Las lógicas son parecidas, o sea, son nuevas, pero son parecidas a las anteriores. O sea, acaba siendo todo una adaptación de según los cambios tecnológicos y sociales que hay, pero si seguimos educando, como tú has dicho, igual. Gente seguirá actuando a la mano, igual. ¿Entiendes? En vez de leer un periódico así, lo va a leer un pero va a seguir comportándose igual. Si la gente no es que no utilice el software libre porque tiene manía software libre, es que no lo conoce, es que no sabe. Enseñaré, cambia la sociedad así. No hace falta cambiar los medios ni el contexto, eso va a cambiar solo. Eso va a ir cambiando con el tiempo, ¿sabes? Entonces yo creo que justo lo que tú estabas diciendo antes. Si sigue aborregando a la gente, si la gente no sigue intentando crear sus cosas por sí mismo, experimentando en su educación, en su experiencia, da igual que venga el móvil o el periódico, lo que es igual. Es súper interesante lo que comentas. Yo, las ideas que me surgen sobre lo último y luego sobre lo puesto en la esquina esa, me parece muy interesante. No, pero hay una relación interesante. Sobre. Hay un autor a mí que me fascina desde pequeñito, que es Edgar Morin, no sé si os suena, Morin, Edgar Morin, de pensamiento complejo, es un filósofo, sociólogo francés. ¿Tú eres de Brasil? Sí. Claro, en Brasil todo eso está bastante. Hay más. Casi un rey. Sí, es cuando morir, ¿no? Es cuando comunicación de la Universidad de São Paulo, Edgar Morin es. Es un pensamiento complejo. Sí, sí, pues a mí también me enamoró desde hace mucho tiempo. Y la verdad, al final dice cosas que son muy sencillas, ¿no? O sea, al final es todo muy, muy sencillo, pero una de las cosas es que no puedes cambiar una parte sin cambiar el todo. Entonces tú decías, bueno, como vamos a seguir educando igual, eso no va a generar ninguna diferencia. Intuitivamente, por lo que dice este señor que yo comparto, es inevitable que cambie. O sea, no pueden evitar que no cambie, o sea, no pueden hacer que no cambie. Porque tú cambiando las herramientas digitales, vas a tener que también cambiar la educación. Y todo al final, cambias una pieza y todo el sistema se tiene que readaptar orgánicamente a lo que está pasando. Entonces, desde ese punto de vista, hay una conexión con el optimismo, porque si estás introduciendo algo diferente, algo se tiene que mover. Ahora vamos. Entonces, si es una tecnología que su característica, por ejemplo, hay tecnologías que es muy difícil hacer accesible y participativa, ¿no? Como un reactor nuclear. O sea, no, si tú introduces la generación de energía en una sociedad con reactores nucleares, estás dificultando mucho que haya una democratización de la energía, porque eso va a requerir la concentración de muchos recursos en un sitio. En cambio, si la energía potencias e impulsas la energía solar, es una energía mucho más democratizable, o sea, todo el mundo podría estar fabricando su propia energía. Si nosotros tenemos un medio de comunicación que es una televisión digital, yo desde mi casa es muy difícil que yo haga una televisión digital. En cambio, si tenemos una herramienta que es internet, de repente igual yo puedo hacer una televisión vía internet. Entonces, la gracia, y estoy yendo un poco al final del debate, perdonadme, pero claro, o sea, para mí la gracia que supone esto de la esfera pública digital es que genera una disrupción en la esfera pública. Genera muchas brechas, genera muchas oportunidades. Porque es una tecnología muy apropiable, muy fácilmente manipulable por grupos que pueden hacer espacios de debate autónomos. No necesitas ser del país, como una imprenta. De repente, con la arquitectura y el coste, cambia las reglas. Yo necesito muy poco dinero para llegar a mucha gente. Por lo tanto, eso cambia las reglas del juego. El debate un poco que estamos sacando es todas las lecturas de la esfera pública digital, que son de hace 5 o 10 años, o hace 5 o 7 años, son súper optimistas en general, muchas muy optimistas. Porque dicen, estamos construyendo espacios mucho más horizontales, ya no son jerárquicos, ya no es vertical, ya no hay monopolios, ya nosotros evitamos los intermediarios, el director el editor del país, ya estamos bypass todo esto, ¿no? Hay un mayor pluralismo de voces, más dialógico, pero para mí aparecen interrogantes, por lo que decíais. Facebook. Yo cuando pregunto a mis alumnos ¿quién ha mirado Facebook hace menos de una semana? Casi todos levantan la mano. Y digo, y menos de hace 4 días, menos de 2, ¿quién lo ha mirado hoy? Y estamos a primera hora de la clase en la universidad. Y el 80% ha mirado ese mismo día Facebook. Por lo tanto, hablar de que en la esfera pública digital estamos rompiendo los monopolios, yo creo que durante un periodo de tiempo inicial igual sí, pero ahora los monopolios están queriendo tomar su lugar o reapropiarse del juego en la esfera pública digital, ¿no? O sea, sí, cuando salían los zapatistas con su difusión en 94, o Indymedia, que si no me equivoco que es del 98, 99, claro, o sea, generábamos espacios autónomos, pero ahora, cuando nuestros jóvenes están viendo, la mayoría están recibiendo la información cada vez de menos fuentes y cada vez hay una mayor remonopolización de la esfera pública digital. Y este es un poco el sentido de los interrogantes que estoy colocando en esto. Porque hay que replantear el debate. Y eso va un poco más, creo, en la línea que tú decías, ¿no? ¿Tú qué decías exactamente? Que se me ha ido el santo al cielo. Que se discute realmente en la esfera pública, si se discute, si se replantean las relaciones que se está discutiendo. No he entendido, ahora no. Antes te había entendido, ahora no. No sé. Seguí con la idea. Vale. A mí me ha gustado lo que has dicho de que si es necesario seguir hablando de esfera pública. La esfera pública si forma parte de la esfera digital de la esfera pública, se comporta como ella, por lo menos. Eso está muy bien traído. Ahora vamos a hablar de eso. Y sobre todo esto, bueno, pues. ¿Cómo lo veis? Pues si cambia lo que tipes, sí, parece claro. cambian. Cambian, ¿no? Pero aparecen a veces nuevos, ¿no? Pero a veces cambia de forma. Sí, la forma de... Cambia el principio. Sí. Hombre, ahora estaba el término de Gate Watchers, que son mediadores en Internet, en Facebook. Yo, por ejemplo, comparto contenido. Entonces es otra forma, otra puerta de que las personas que me siguen crean también su propio, lo que hablamos de las doxas, otros medios de alimentación de fuentes. Claro, tú te estás convirtiendo un poco en, ¿no?, en dar juego y tal, pero claro, el señor Mark Zuckerberg, pobre, es un sistema que está creando el monopolio de Mark Zuckerberg, cambiando una coma en un algoritmo. O sea, no sé si habéis oído, hay varios experimentos que se han publicado, ha habido un poco de escándalo, ¿no? Pero uno de los experimentos, ¿os acordáis de algún experimento que ha hecho Facebook últimamente? El de los sentimientos positivos y negativos, ¿cómo era ese? Es decir, que podían predecir tu estado de ánimo cuando hacías clics, y en función de eso te pueden sugerir cierto tipo de publicidad. Entonces, bueno, pero estamos viendo que tu estado es triste, bueno, te vamos a ofrecer, no sé, pastillas antidepresivas. Pues. ¿Estás contento? Una entrada al concierto para el fin de semana. El día 4 de abril es el Día Internacional del Helado, es un gran día, casualidad, pero por izar al fin un color. ¿El qué? ¿El día? El Día Internacional del Helado, según verán, es el día 4 de abril de este mes. ¿El qué? El día 4 de abril. El Día Internacional del Helado. ¿Vale? Según verán, no por ninguna institución. Y Facebook eso ahora mismo lo está promocionando. O sea, me imagino que sería de 5 veces a replay y va a salir a un lado de la tierra y segundo. Estoy pidiendo eso. Sí, con las emociones hay varios experimentos que han hecho, pero no era ese el que yo tenía ahora en la cabeza. No sé si alguien ha oído que durante unos meses, pero estamos hablando de cientos de miles de personas, Facebook hizo 3 grupos. Un grupo de control, en las que no les afecta nada. Un grupo en el que filtraban las noticias que tú recibías de tus amigos y las, digamos, las más tristes, más pesimistas, las veías más, y las optimistas las veías menos. Y otro grupo al revés, en el que te filtraban las tristes y solo veías las optimistas. Y querían ver si al cabo de, si eso te afectaba a ti en lo que tú publicabas en tu muro, si te afectaba en cómo estabas tú o no. Y lo que vieron es que sí. Claro, ellos lo explicaban como diciendo, mira qué cosas más guays hacemos y qué cosas descubrimos. Y claro, la gente alucinando, diciendo, pero, o sea, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué? O sea, que tú estás, digamos, manipulando mis emociones, ¿sabes? Ahora de repente estoy en el grupo de que solamente veo cosas depresivas. Lo que quiero decir es que, claro, nosotros sí que podemos dinamizar cosas, pero hay gente que empieza a tener mucho poder en cómo nosotros incluso nos podemos sentir. Nosotros y la gente que está muchas veces al día conectada, por ejemplo, a Facebook, por mencionar una de las de los nuevos gatekeepers, digamos, y los monopolios. Imaginaos esto en un contexto electoral. O sea, Facebook sabe a qué partido vas a votar las próximas elecciones. Lo sabe. Y puede filtrar ciertas noticias para ti o para otro. Empezamos a tener actores con mucho poder en la esfera pública digital que no existían hace 7 años. Cuando pensábamos que todo era maravilloso. Entonces, el debate un poco que os planteaba es, hay muchas cosas maravillosas, hay una disrupción, hay unas brechas, hay una tecnología mucho más apropiable, pero están apareciendo interrogantes en todo aquello que nos enorgullecíamos y pensábamos que era una oportunidad en la esfera pública digital. Están apareciendo nuevos actores, nuevos retos, y parece como que la esfera pública digital se está centralizando, digamos, en el sentido que está reproduciendo esa misma lógica, ¿no? ¿Tú querías decir, los dos queréis decir cosas? Sí, no, son modelos mismos. Avancemos, porque no voy a probar. Vamos a valorarlo nosotros y es más de lo mismo. Estoy pensando desde antes cuando estabas a. No, cuando con nuevas herramientas, indiscutiblemente algo va a cambiar. Y por ejemplo, Facebook es una nueva herramienta, algo va a cambiar, ¿y qué está cambiando? ¿En qué cambia Facebook y la publicidad de Facebook, que es para peor, y la segmentación, que lo que hace es segmentar, dirigir un mensaje, con los inicios de la publicidad? ¿En qué cambia? Yo no veo cambios. No. O incluso vamos a pensar como un lado bueno, que cambian las herramientas o cambian los formatos y ahora todos tenemos, los niños en las escuelas, en los colegios aprenden, ahora lo escriben y cliquean, pero el sistema de educación es el mismo, hay un profesor que está enfrente y les dice, ¿dónde están los cambios? No hay cambios. Por ejemplo, yo siento, sí, o sea, hay cambios que son inevitables, no digo que sean para mejor. Digo que... No, son cambios de como materiales, no quiero ver la integralidad de la materialidad, pero son cambios materiales y no de superficie. No. Luego si quieres, o sea, hay algunos, nosotros hemos hecho algunos artículos sobre los nativos digitales, las nuevas lógicas, la participación política de los nativos digitales. O sea, mis propios alumnos, por ejemplo, se aburren mucho más rápido. Porque están acostumbrados a estímulos constantes. Y a que un vídeo, o sea, igual nosotros veíamos dibujos animados de, yo qué sé cuánto duraban, 15 minutos, no sé, 10 minutos, 7 minutos, yo qué sé cuánto duraban los dibujos animados, y yo estaba acostumbrado a que las cosas duran 10 segundos, 15 segundos y ya están en otra cosa, ¿no? O sea, los ritmos, los tiempos, el exponerse a un espacio distinto te va a cambiar incluso tu manera de entender el mundo, tu manera de relacionarte. Y yo creo que hay algo inevitable en el hecho de que ellos están utilizando herramientas mucho más dialógicas de las que estábamos utilizando nosotros para aprender. Por lo tanto, su expectativa del funcionamiento del mundo va a ser mucho más dialógico y mucho más rápido, entre otras cosas. Por lo tanto, no estoy del todo de acuerdo con lo que dices, bueno, no del todo, es que no estoy de acuerdo con lo que dices, de que sí hay cambios en la estructura, en la arquitectura, que van a hacer cambios en la visión del mundo, en el sentir del mundo incluso, mi sensación. En educación, por ejemplo, hay un... el uso de aparatos electrónicos en los institutos y es más en los centros privados que los públicos, porque lo público siempre es mucho más tradicional, pero en muchos centros privados ya se están planteando el currículo abierto en educación, porque no pueden mantenerlo cerrado. Y eso es un cambio producto del uso de las nuevas tecnologías entre los propios estudiantes. Hemos hablado más de valores. Sigamos. Que al final eso, el tema es que no cambia una cosa que mencionamos en la BCE, que son las relaciones de poder. ¿De qué forma lo que acabas de mencionar pone en cuestión y cambia la relación de poder? Porque esa es la cuestión. En la viñeta que ponía antes, que decía, la Unión Pública no sabe que es la empresa privada la que controla la esfera pública. Eso sigue siendo así, porque sigue al que existe el mismo monopolio. Y al final el hecho de que, por ejemplo, cambien los intermediarios, vale, cambian los intermediarios, y eso decías, abre nuevas posibilidades, correcto, pero el tema es, ¿para qué? Hace unos días salía Almodóvar diciendo, si yo volviera a ser director de cine, sería youtuber. Porque es una nueva posibilidad que me haría llegar mucho más rápido, pero al mismo sitio al que yo quería llegar ahora. O sea, ¿para qué? Los youtubers de hoy, ¿qué son? Pues los cómicos, los actores de hace 10 años, lo único que tienen es una nueva vía de llegar ahí. Pero el objetivo es el mismo, es llegar a una posición de poder o de, llamarlo lo que quieras, de espectáculo, de fama, que a mí uno de los puntos que me llama la atención es el último, no creo que haya cambiado, el espectáculo sigue siendo el mismo, pero incluso a nivel personal, porque tu perfil de Facebook no es más que un espectáculo de ti mismo, o sea, al final es lo único que intentan, no hay un juego real en el fondo. Entonces, si no se pone en cuestión la relación de poder, si sigue siendo. y ese es el tema de lo que dice antes de la fuma. Yo puedo ser optimista en que hay una, en que genera una tensión, pero no creo que solamente con la tensión es como que el contenedor vaya a romper o cambiar por sí mismo. Si no se fuerza el poner en cuestión las relaciones de poder, no va a pasar absolutamente nada. Cambian los actores, la forma de llegar, pero al final cuando llega, a mí me abre la posibilidad. Antes yo tenía que tener una red de contactos X y mi padre tenía que ser Pepito.Rodríguez para yo poder llegar a ese monopolio. Hoy tengo más posibilidades, correcto, pero mi objetivo es seguir siendo el mismo, que llegar a ser yo el que llega al monopolio, no cambiar otra relación. ¿Alguna otra? Solo una cosa. Dos, realmente. Por un lado, ¿cómo cambia la relación de poder? Por ejemplo, volviendo al hecho de la escuela, con un acceso, con un ordenador, un acceso a la red por parte del estudiante, por ejemplo, Pepa ahora nos plantea tal cuestión, nos pone la diapositiva que tal autor dice tal cosa, y a ti te suena raro, tú cliqueas y puedes llegar al momento de cuestionar el grado de experto que tiene tu profesor. Dice, no, es que eso que estás diciendo, hay otros autores que dicen que no es así. Ahí ya estás subvirtiendo en una lógica muy pequeña, que es la escuela, que tal, pero ya estoy subvirtiendo. Y luego al final. Eso no es, estás subvirtiendo la autoridad del profesor, que es la primera autoridad que te enseña, sí, a relacionarte con el mundo moderno. Sería enfrentarte al profesor, decirle que hay otra persona que está de acuerdo, tener la capacidad de planteárselo a todos los alumnos, armar un debate sobre visiones diferentes y que el profesor diga, no, nada más que hacer tu caso y que ayer ya una otra opinión. Y no, pero. Eso no me refería. Me refiero a hacerlo en el propio aula. Hacerlo público. O sea, mientras se está exponiendo, la gente empieza a cuestionarte. Si te convierten en mártir, si te convierten en mártir, ya has creado un discurso. Ya está pasando desde hace rato. Sí, pero la realidad también es que para eso la capacidad. La realidad está ahí, que oye, que esto no ha sido de acuerdo. O sea, lo que pasa es que no hay salón general. La dosa sigue siendo la misma, ¿no? O sea, que las tecnologías te posibilitan un poco, sí, más eso, pero ya se podría hacer sin nuevas tecnologías. O sea, si ya te pero yo creo que dependía de tu sistema educativo. Claro. En ciertos sistemas educativos no tenías como esa posibilidad, y ahora la tecnología lo que está haciendo para mí es empoderar un poco más a la gente. Entonces ya sentís que sabes, y ya sentís que podés decirle en el momento: tengo aquí un autor o tengo aquí una fuente que está contraponiéndose a lo que usted me está diciendo. En cambio, yo siento que antes era como, ay, pues yo creo que leí algo, pero como no me acuerdo dónde lo vi, entonces no puedo ponerme al profesor. En ese momento, así que lo público. Exacto, pero, exacto. A lo mejor lo público es lo que te da poder para poder intentar cambiar eso. Pero volviendo exactamente a lo que decía, el tema del sistema educativo es la capacidad que a ti te da. Vale, si el sistema educativo sigue siendo el mismo y el profesor sigue teniendo esa versión de autoridad, no, claro, es el sistema, y a ti no te está dotando de ninguna capacidad de contrapoder, tú puedes decir, oye, que no sé quién está diciendo esto, pero a la siguiente consultación que tú me des, yo no tengo la capacidad de replicarte, porque no sé cómo hacerlo, porque no tengo esa capacidad de hacerlo. Para yo tengo un peloteo, pero uno. Y además, en cualquier caso, eso va a ocurrir de forma muy puntual. Una persona que se atreva a enfrentarse a la autoridad. Con 7 años es más difícil, pero con 15 es más fácil. Por supuesto, pero más en la universidad te garantizo yo que no vas a tener problemas en hacerlo. Lo digo, o sea, es mi sensación, que a veces, los alumnos, yo que sé, igual el 40% de mis alumnos tienen ordenador delante cuando yo estoy explicando, y muchos están mirando cosas de las que yo estoy explicando. Entonces, si encuentran una cosa que no coincide, no me van a decir, mentiroso, no. Van a levantar la mano, van a decir, oye, ¿estás seguro de esto? No sé qué, a mí esto he encontrado. Estamos hablando, es que son dos cosas distintas, creo. Una es, son dos cosas distintas. Una es que el maestro, el profesor, pierde la posibilidad de mentir en clase. Y otra, claro, que son dos cosas. Una es que tú ya no puedas mentir porque te vas a cazar antes. Y la otra es que esté dotando de una capacidad de debatir, de argumentar, de crítica y de contrapoder, que es lo que estábamos hablando. Totalmente. Son dos cosas. ¿Cómo tú querías decir? No, coincido un poco con eso, y yo creo que que también como que es muy difícil valorar todos estos cambios en estos breves espacios de tiempo. Yo creo que sí es verdad, y para mí eso no es algo que caliente el optimismo, es pesimismo, que en realidad sí que hay una ventana oportuna respecto a esto y que habrá que evaluarla de aquí a 15 años, a 20 años, a 30 años, cuando en realidad, hoy lo hablamos con el tema de la participación, que decíamos, el tema de la participación política, por ejemplo, no es una cuestión de falta de acceso a la tecnología, la gente mayor accede a la tecnología, pero hoy por hoy los medios que consumen, a través de los que se informan, son otros, son la televisión, la radio, y por eso en este país, aparte de toda la indignación política que hay, sigue teniendo 8 millones de adeptos los partidos más conservadores y tradicionales, ¿no? Es decir, y es mucha de esa gente que vota que sí usa Facebook, que usa la tecnología en general para entretenimiento, pero no para información o para formación política. Entonces, yo creo que cuando estos jóvenes, el día de mañana, que tienen una total desapertencia política, que les da igual votar o no votar, serán los que reconfiguren todo el escenario político y la esfera pública, y no sabemos cómo será. A mí me preocupa es que todo eso, por ejemplo, el tema de los monopolios, ya se ha aprobado ahora en Europa la compra de AT&T, el mayor operador de Estados Unidos de internet y de telefonía, la compra de Warner, que trae a la CNN consigo, y se forma el mayor conglomerado de medios de entretenimiento e información en manos de quienes proveen la infraestructura. Y si decimos que estamos dejando de ver televisión, escuchar radio, que vamos a informarnos, entretenernos a través de internet, si el operador que nos da internet es una gran empresa que controla lo que vamos a poder ver y sobre lo que vamos a poder informar, incluso el entretenimiento, como tú dices antes, tiene su connotación política. Es decir, estos jóvenes que van a recibir todo por una fibra óptica, donde el proveedor es el omnipresente, omnipotente, que nos va a lo que queramos consumir, nos va a poner las imágenes del lado que queramos. Es decir, ¿cómo se reconfigura en este escenario ultra y mega monopólico toda esa esfera pública? A mí es lo que me da un poco de miedo, ¿no? Total. Sí, mi sensación es que es un poco gráfico, entonces me cuesta explicar realmente sin pizarras, pero mi sensación es que teníamos una esfera tradicional, una esfera pública tradicional, con su funcionamiento muy tranquilo, muy fácilmente controlable desde el centro, ¿no? Y de repente empiezan a aparecer cositas. Bueno, siempre habíamos tenido radios y periódicos populares, en barrios, periféricos de las ciudades, cositas, y de repente hay cosas parecidas en el ámbito digital, pero no suponen un problema porque llegan a muy poca gente, es algo, todavía muy poca gente tiene acceso a internet, a mediados de los 90, luego empieza a crecer la cosa y yo creo que empieza a preocupar porque empieza a haber movilizaciones, empieza, o sea, ese espacio permite cosas distintas que antes nos costaba mucho dinero conseguir, y eso es lo que Víctor también está empezando a hablar de algunas iniciativas de movilización, el Pásalo, por ejemplo, el SMS, o sea, esa movilización de los atentados en Madrid hubiera sido muy, muy difícil sin los SMS, ya es que no sé ni decirlo, lo que antes había, antes de WhatsApp. ¿Os acordáis? Antes de WhatsApp, pues eso. Entonces... Todavía hay. Ya. Hay gente que envía todo. Vodafone, me acuerdo todos los días. Entonces, es como que en esa época empezamos a pensar que estos nuevos espacios que tienen otras reglas del juego mucho más horizontales y todo esto, están permitiendo cosas que no se podían haber permitido. O sea, no hubiéramos podido tener movilizaciones de ese tipo o los movimientos sociales hubieran sido distintos. Entonces, ese ya es un punto de interés, y la mayor parte de las sesiones que vais a tener os van a ensanchar un poco la mirada en ese ámbito, ¿vale? Y nos interesa ver hasta qué punto eso permite o no permite nuevas formas de acción colectiva, de organización, o identidades colectivas o conectivas, o qué está pasando aquí. Entonces, mi sensación es que a medida que esto va ocurriendo y vamos ampliando esto y ya no tenemos un 15% de personas que se conectan a internet al mes, sino ya estamos en, yo que sé, creo que estamos en el 75-80% de gente que se ha conectado en los últimos tres meses o algo así, no sé, una barbaridad. El caso es que esto ya empieza a ser como objeto de deseo, porque cada vez tiene más poder, más influencia. Y mi sensación es que las reglas y los que teníamos por aquí intentan introducirse aquí. Ha habido una ventana de tiempo en el que la nota predominante en el espacio digital era la autonomía, porque estaba hecho desde y para la autonomía, por gente que estaba construyendo esa esfera pública digital. Y a medida que hemos ido incorporando masas y personas aquí dentro, también se han incorporado actores con capacidad para generar nuevos monopolios y nuevas tener concentrado poder en estos espacios. ¿Lo han conseguido de igual manera que lo tenían aquí? Desde mi punto de vista, no. Están lejos de conseguir una centralidad y un control en la esfera pública digital como la que tenían en la esfera pública tradicional. Muy lejos. ¿Se está contaminando la esfera pública digital? Sí. Entonces son las dos cosas al mismo tiempo. Es cierto que la esfera pública digital no es un espacio perfecto y maravilloso, pero también es cierto que no tiene todavía, y espero que nunca, por favor, pues las reglas restringidas que tiene la esfera pública. Entonces, en ese paso intermedio, en esa lucha, que todavía es una lucha, en el que va a entrar en juego los nuevos actores, el Google, el AT&T, la neutralidad de la red, nuevos debates que van a ser importantes para determinar las batallas que hay aquí dentro. La propia democracia, el propio marco, la propia cáscara, pues está intentando también, pues bueno, contra la ley Mordaza, los memes, etcétera, ¿no? Tuiteros, o sea, no puedes tuitear esto, no puedes hacer un meme. Están también intentando reproducir en los viejos tiempos en los que la autonomía está mucho más restringida. Entonces van a intentar restringir la autonomía también de este nuevo espacio. Esta es mi sensación. Respecto a lo que tú comentabas, de hasta qué punto podemos hablar de dos esferas distintas, yo creo que todavía hay cosas distintas, pero es una pregunta muy interesante porque empezamos a hablar de hibridación entre los actores aquí y los actores aquí. Si os fijáis, un tuit, por ejemplo, es noticia en la televisión, que de mi tía abuela. Y la televisión también está en la esfera pública digital. Todavía funcionan con reglas distintas, pero están hibridándose y cada vez se retroalimentan. Hashtag, ¿no? Tú vas a La Sexta, a Antena 3 o a la televisión que pongas, ¿no? Dicen, bueno, La Sexta noche, hashtag, no sé qué, objetivo, estamos incorporando a los medios tradicionales de masas conectados a la vez con la esfera pública digital. Y esto es un fenómeno creciente y cada vez más potente. Ahora todos podemos grabar algo. De hecho, cuando sucede una noticia, lo más probable es que acabe llegando una imagen de alguien que estaba grabándolo. Entonces el periodismo también se está transformando. Y todo esto al final pues va a ser un espacio que quizá no se va a poder distinguir, pero de momento yo creo que todavía sí. Un poco. ¿Hacemos una pausita? ¿O seguimos ya media hora y nos vamos? ¿O 10, 15 minutos y nos vamos? Porque la pausa, ¿de cuánto suele ser? Sigamos 10, 15 minutos y luego nos vamos ya. Vale, bueno, esto igual lo habéis visto, pero al final pues tenemos un montón de cosas, ¿no? La red privada comercializada, tenemos vigilancia sistemática, cosas que nos limitan, tenemos ciberguetos, ¿no? En el que muchas veces nos salimos y en comunidades aisladas del resto y con poca influencia, no sabemos si empodera o nos mete en placebo, etcétera, ¿no? Pero también hay, aparte de los problemas, pues potencialidades, aparte de, de todo esto, pues tenemos cosas que pueden ser interesantes. Y bueno, la esfera pública hegemónica, ¿cómo traduce todas estas herramientas? Pues a través de, del gobierno abierto, ¿no? Esa es su manera de traducir la, la esfera pública digital. Y las contrahegemónicas, pues plantean foros cívicos, debates, activismo, comunidades que visibilizan problemas, con una dimensión mucho más política. Y la oportunidad que nos da este módulo es que veamos, exploremos esto. Vamos a explorar más toda esta parte de la esfera pública contrahegemónica o periférica en el ámbito digital, como si realmente tiene unas posibilidades, si realmente están haciendo cosas posibles. Yo aquí me había apuntado unas notas que me parecía interesante, porque hay como, como una silueta, ¿no? Si lo miras desde muy lejos, una silueta en el cambio. Si os fijáis en la sociedad postindustrial en la que estamos ahora, cómo se han transformado todos los ámbitos de nuestra vida y también los movimientos sociales. Los movimientos sociales en el año 73 en España, ¿cómo eran? Obreristas en principio, organizados a través de los centros de trabajo, incluso también movimientos de barrio. Muy laboristas. Y asociaciones de vecinos, y luego había partidos clandestinos, principalmente el Partido Comunista, que era uno de los mayores impulsadores de movilización y protestas en la calle. Había una organización formal bastante fuerte, rígida, a movimientos sociales tradicionales, obreristas, vinculados al trabajo, etc. En los años 80, esos movimientos se transforman y tienen una organización mucho más débil, como lo que pasaba ya en muchos otros países, en Francia, por ejemplo, o en Estados Unidos desde finales de los 60. Los movimientos sociales, hay dos grandes movilizaciones en España en los 80. Una es desarrollada desde los estudiantes, los sindicatos de estudiantes, y otra contra la NATO, contra la OTAN. En los dos casos responden a organizaciones como lo que ocurre en otros países y en Francia, mucho menos rígidos, mucho menos formales. Eso se desarrolla cada vez más a partir de los 90, los 2000. ¿Cómo han sido las movilizaciones en España en 2011? ¿Dónde estaban los sindicatos? No estaban. ¿Y qué hubiese pasado si alguien viene con una bandera de UGT a la plaza de Sol? ¿O que la tiene que guardar o se la rompe? Estamos, cada vez los movimientos sociales tienen una lógica mucho más autónoma, y eso va en paralelo también con las nuevas herramientas digitales. Pero es curioso porque, digamos, esa tendencia a la autonomía de las, de los movimientos sociales aparece mucho antes de que aparezcan las herramientas digitales. La propia sociedad postindustrial es mucho más individualizada, tendemos en la individualización, a la búsqueda de la autonomía personal y de pequeños grupos, mucho más de lo que hacíamos antes con grandes grupos, formaciones, movilizaciones políticas. Esta autonomía ya apareció un poco en mayo de 68, los movimientos, ¿no? Creo que allí ha empezado este movimiento anti-sindicatos, anti-hierarquización de la política. Eso es. Sí, que ahí también hay que se mete también, ¿no? Es lo de 68 es el momento perfecto, además, y como el capitalismo se ha reapropiado de muchísimos de los eslóganes del mayo del 68 para hacerlos fuertes con eso del autonomía, ¿no? De libertad, sí, libertad del individuo, pervirtiéndolos, en el fondo. Pero con el tema de los sindicatos, por ejemplo, hay que entender también las lógicas que subyacen desde los años 40 en adelante, de esa incorporación, de alguna forma, de los sindicatos socialdemócratas, incluso también de los sindicatos ligados a los movimientos comunistas, también a partir de los 60, con todo el desarrollo del eurocomunismo, y de los propios partidos socialdemócratas a las lógicas estatales, ¿no? A la gestión del propio sistema capitalista, a la incorporación y a la fusión al final de las cúpulas sindicales, con los aparatos de control de gestión del Estado, ¿no? Y yo creo que también, dando el salto, ¿no?, desde los 40 hasta el 2011, ahí hay una respuesta también dentro del 15M a esa institucionalización, a esa falta de movimiento dentro de los sindicatos, que además se vio cómo el 15M reactivó a los sindicatos en las huelgas generales del 2012. Cómo hay un intento también de sindicalistas de base de luchar contra la propia rigidez de los sindicatos, de las propias estructuras osificadas que se han fusionado con el Estado. Yo ahí difiero con la reactivación de los sindicatos, de hecho. O sea, fíjate cómo son las movilizaciones. O sea, quien sustituye a la movilización sindical son las mareas. Sí. O sea, y en las mareas no hay banderas sindicales, a pesar de que están sostenidas muchas veces invisiblemente por organizaciones sindicales, okay, que ceden locales, que ceden personas, mucha gente que está organizando, pero lo hacen sin bandera. ¿Por qué? Pues que la gente tendemos en este tipo de sociedades a alejarnos de las organizaciones formales. Mi idea, el comentario que yo os quería lanzar con esto, o sea, no es una reflexión profunda sobre todo el desarrollo de esto, sino es que a mí me llama la atención cómo en las sociedades postindustriales estamos acentuando la autonomía, estamos acentuando la individualización, y cómo las herramientas digitales van a multiplicar esa tendencia. O sea, las herramientas digitales y la esfera pública digital va a hacer posible que esa tendencia que ya estaba previamente adopte nuevas formas. Y por eso son posibles las movilizaciones contra la guerra de Irak de la forma que tuvieron, o el Pásalo, o el 15M. Porque esa pulsión autonomista encuentra en las plataformas digitales un espacio perfecto para esa comunicación no centralizada, que antes era necesaria para organizar una manifestación, necesitaba sí o sí un sindicato, sí o sí un partido fuerte, y ahora no lo vas a necesitar. Por lo tanto, es como echarle combustible al fuego. El fuego ya estaba, pero las herramientas digitales van a hacer posible cosas que antes eran inimaginables desde mi punto de vista. Entonces, un par de investigaciones, y ya no me voy a enrollar mucho más, solo me quedan tres diapositivas, que hemos hecho, pero para que veáis que no solamente... Bueno, por un lado, un trabajo que hicimos con Víctor sobre el 15M y la construcción de un disenso consensual, es decir, el disenso, la oposición al consenso de la transición, es posible en parte por esas nuevas herramientas digitales que permiten una comunicación horizontal, y estamos construyendo un nuevo consenso que sale, se visibiliza en las plazas. Y aquí entra en juego lo que decíamos contigo, que no recuerdo tu nombre. Ana. La hibridación. ¿Hubiera sido el 15M posible sin las herramientas digitales? Yo creo que no. ¿Pero hubiera sido posible sin la televisión? Yo creo que tampoco. Entonces, las herramientas digitales permiten que mucha gente vaya a Puerta del Sol y se movilice una semana de las elecciones autonómicas y municipales. Pero la televisión que está ahí y durante dos días manda imágenes de eso, hace posible que eso se multiplique y afecte a la esfera pública tradicional. Y ahí es donde sucede lo imprevisto, que es esas oportunidades, esas ventanas minúsculas que a veces suceden, en la que la esfera pública digital y contrahegemónica se cuela por las grietas y aparece en la esfera pública tradicional y central. Entonces, cuando eso tiene lugar, ya es difícil de parar y se replica en muchas ciudades. Entonces, digamos, hay un aspecto de investigación que podríamos hablar de acción política, acción colectiva, la conexión entre plazas y redes, entre lo virtual y lo presencial, entre lo tradicional y la digital, que sobre todo en este módulo es donde nos vamos a centrar, en que va a venir gente que yo creo que son muy buenos y van a hablaros de su investigación, como ya vino Arnau y el jueves viene Eduardo Romanos y bueno, otros que ya habéis visto en el programa. Y luego hay otro ámbito que no vamos a tocar, pero que también tiene lugar en la esfera pública digital. Y es otra dimensión, pero os lo quería mostrar para que veáis que la esfera pública digital no solamente es esta confrontación política, pero también hay otras dimensiones. Por ejemplo, estamos estudiando que aparecen nuevas esferas públicas multiétnicas, por ejemplo, en la que los inmigrantes pues tienen sus propios medios de comunicación, por un lado generan una esfera pública transnacional, porque por ejemplo un marroquí en Madrid está viendo Al Jazeera, que se hace desde, no sé, ¿de dónde sale Al Jazeera? Desde Dubái o no sé, uno de estos, ¿no? O una persona de Ecuador está pudiendo ver la televisión de Ecuador. Entonces, esto, las redes digitales fomentan, por un lado, la esfera pública transnacional. Fijaos esto lo que supone, que estamos rompiendo los límites tradicionales de la esfera pública, que siempre estaba restringida al propio país. Y por el otro lado, esferas públicas multiétnicas, porque estamos viendo que en España todavía es muy incipiente, pero los nativos tienen acceso a medios de comunicación de los inmigrantes de otras culturas y, por supuesto, los inmigrantes a los medios de comunicación locales. Y eso podría favorecer pues el desarrollo de nuevos discursos, nuevas lógicas interculturales o multiculturales. Por lo tanto, es un ámbito en el que se puede estudiar muchas cosas, y yo os animo, si hacéis un TFM, pues que hay mucho campo, hay muchas cosas que explorar, y básicamente nuestro módulo va a estar más restringido a este ámbito. Solamente ya dos diapositivas. Solo recordaros pues que la participación en la esfera pública digital puede tener muchas maneras, muchas formas distintas. Hemos hecho una especie de tipología de participación que es complementaria, pero la propia información activa, o sea, si tú te buscas información activa, eso ya es una forma básica de participación, pero necesaria, que la red te permite más información distinta. No es lo mismo estar en la esfera pública tradicional que acceder a Indymedia o a otros grupos. Suena un poco viajuno, ¿no? Indymedia, pero para que me entendáis. La comunicación, pues podemos hacer una comunicación política o no, pero mucho más bidireccional, esto ya lo sabéis. Nuevos espacios de deliberación a través de foros, chats, redes sociales y un grupo de herramientas varias que nos permiten deliberar sobre cuáles son los problemas que tenemos en nuestro barrio, por ejemplo, o en nuestro colegio, o en nuestra ciudad. Podemos también hacer consultas, tomas de decisiones. Arnau también nos habló de la consulta que están haciendo. Madrid ha hecho una consulta en la que parte de la población ha participado. Curiosamente, a mí me ha llamado la atención que ha habido más participación postal que digital y más gente mayor que ha participado que gente joven. O sea, esto nos va a llevar a pensar un par de cositas, ¿no? Habría que pensar un poco sobre todo esto. Y luego otro ámbito de acciones creativas muy diversas, pues desde la elaboración de softwares abiertos, big data, análisis de datos, mapeo colectivo, campañas digitales, crowdfunding, y todas estas cosas no se podían hacer antes sin estas herramientas, no de la misma manera y no con las mismas reglas de juego y con estos costes. Y bueno, ya está, ¿no? Se aumentan algunas herramientas que aumentan la autonomía y la acción colectiva, pues por ahí tenéis algunas de recopilación, selección de contenidos, debate, etcétera. Y bueno, y yo lo dejaría aquí. Ahora, si queréis alguna duda, consulta o queráis decir algo, sí. La cargamos con las notas, si queréis, y la ponemos en algún sitio. De hecho, de este módulo vamos a hacer, Diego va a ayudarnos a hacer una recopilación de todas las ponencias que intentamos grabar, no sé qué tal saldrán grabadas, y con un resumen de lo que vamos trabajando aquí con estas y con algunas PowerPoints, pues haremos como un dossier, y con ello pues al menos reunir toda la información que podamos sobre este tema, creo que puede ser interesante. Si habíamos visto un poco la tecnopolítica en la anterior, creo que viene muy al caso en el sentido de la esfera pública, al ser este espacio de debate en donde están obviamente los medios de comunicación mediando este asunto o posibilitando ciertas cuestiones, y donde la esfera pública digital para mí lo que hace es romper y permitir que haya lo que nosotros en una situación de una maestría de los prosumidores, ¿no? O sea, donde ya no solamente es el medio, sino yo puedo estar produciendo todo el tiempo. Entonces, sí creo que realmente transforma y posibilita que los movimientos se vuelvan diferentes, ¿no? O sea, no sé qué tanto es decir no hubieran sido, sino que hubieran sido muy diferentes. Entonces, en eso me parece que en mi caso, por ejemplo, yo elijo la tecnopolítica para estudiar el caso de Guatemala en esta lógica de decir, voy a ver las tres capas que se están moviendo o interponiendo para crear el movimiento completo, digamos, o sea, como tratar de verlo como una herramienta que me permite a mí tomar conciencia de que el movimiento se compone de muchas cuestiones. Entonces, que creo que es un poco por lo que decían de si la tecnopolítica apoyaba, digamos, o si era como un concepto válido o de alguna manera útil para estudiar estas cuestiones, y pues obviamente yo voy a decir que sí, no, pero en el sentido de que sí creo que es interesante como verlo así, como algo multicapa, pero que no es que cada capa sea independiente, sino que se están entrelazando todo el tiempo en la esfera pública o en la esfera pública en general, pues cada que hay justamente este espacio híbrido en donde está lo online y lo offline todo el tiempo interactuando. Pero esto es interesante en América Latina, porque precisamente casi todas estas primaveras, como se les llamó posteriormente, que se iniciaron por Brasil, Venezuela, que dieron con todo un cambio político y un giro hacia gobiernos del cambio, se inició precisamente a raíz un poco de las organizaciones sociales, de los foros sociales de Porto Alegre y todos los foros mundiales, y fue que hubo como ese cambio, ¿no? Sintetizándolo y reduciéndolo mucho. Y ahora que tenemos todo este tipo de herramientas digitales, precisamente estamos regresando en todos estos países a gobiernos pre este cambio, ¿no? ¿Quiénes canalizaron todo eso? Bueno, por eso es curioso. Pero estos gobiernos hicieron cosas contra los movimientos de cambio que en parte nos llevaron al que vivimos hoy, ¿no? Es decir, Brasil, Argentina, ¿no? Bueno, casi. Sí. Bueno, soy una persona crítica, ¿no? Al ex gobierno, entonces. Pero un poco eso, ¿no? Es interesante porque este es, por ejemplo, en Brasil es increíble cómo el gobierno que se decía progresista ha sido un gobierno que combatió, atacó, reprimió país, essa palavra em espanhol, reprimiu os movimentos autônomos que queriam mais câmbio. Não? É incrível. E usou as redes sociais de uma forma como usava antes qualquer coisa de comunicação, não? De uma forma extremamente offline, praticamente, para atacar tudo que podia ser de autonomias. Algo que merece ser estudado. No caso brasileiro, quando o PT necessita de um estudo. Bueno, aí tem o TFM. Me dá. Alergia. Sim, alergia quando falo disso. Bueno, eu tinha dos cosas. Una, que es una pregunta bastante abierta, pero ¿de qué forma, porque hablamos al final de esta parte de la participación y hablábamos también antes sobre algunas cosas? Una, o sea, al final la construcción de estas nuevas esferas públicas, o sea, este tema de las herramientas digitales lo que posibilita, o sea, hay nuevas posibilidades de generar nuevos espacios de debate y con personas que no se habían puesto de acuerdo en ese espacio de debate, generar eso. Sería la esfera pública. Esa esfera pública, ¿de qué forma influye el territorio? El acotar el territorio en esas esferas públicas. Una cosa que decíamos, por ejemplo, sobre un ejemplo muy concreto que estábamos discutiendo, sobre la herramienta digital de participación del CIE Madrid y sobre las votaciones, las propuestas ciudadanas, y cómo eran muy genéricas. Entonces, nos preguntábamos si eso también tiene que ver con el territorio. El hecho de que la plataforma y la lógica bajo la cual está generada ese espacio de debate digital sea general y el territorio que abarca es Madrid, hace que la lógica de funcionamiento de la opinión pública que se está generando ahí vaya a ser general Madrid. Cuando, sin embargo, si yo acotara por distrito, si lo vinculara y lo atara al territorio, sería capaz de construir esferas públicas de verdad que fueran capaces de construir un tejido asociativo mucho más fuerte y que las propuestas tuvieran un valor mucho más como arraigado al territorio. Eso por un lado, o sea, cómo afectaría el territorio a la construcción de esa esfera pública, y luego, también siguiendo el tema de la participación digital, o sea, con la participación por parte de la institución pública, es algo que se pide, que la institución apoye o que fomente, promueva este tipo de iniciativas de participación, pero hasta qué punto la institucionalización de la participación no sería monopolizar la participación. Igual que Facebook controla la información y la comunicación, si la institución no se convertiría en un nuevo monopolio, porque está controlando las reglas de juego. Entonces, si hay una institución o una organización que controla cómo se participa, es capaz de controlar la opinión pública también, al final, aunque abra más vías. Vale, eso es mi opinión, ¿vale? Y que cada uno quiera, sí, claro, la suya, la que quiera. Sobre la primera pregunta, espacio, territorio y esfera pública. Yo creo que no es tanto la esfera pública como la participación, lo que tú preguntas, porque la esfera pública digital lo que hace es cambiar las fronteras que antes teníamos. Antes el país se leía en España y no influía a Francia, y nosotros no leíamos Le Monde. En cambio, ahora una noticia en The Guardian es noticia. Yo leo, o sea, yo me llegan noticias de The Guardian, no sé si cada semana, o y puede ser noticia incluso en la televisión. O en el New York Times ha dicho no sé qué, ¿no? Entonces, más que restringir, yo creo que la esfera pública digital lo que hace es romper la dimensión espacial. Y también con los inmigrantes y todo este tipo de cosas que estamos viendo. Lo que tú dices es una preocupación clásica de no de la digital, sino de la participación, punto. Ya sea digital o ya sea... ¿dónde participó más gente lo de Madrid? Pues cerca de la Gran Vía, porque es una de las cosas que se está en el distrito más afectados por las decisiones. La gente va a participar más porque le afecta más directamente. Si te preguntan sobre algo de La Coruña, pues igual no participas. Algo que está muy alejado. Entonces, los retos es cómo fomentar la participación, ya sea digital o presencial o ambas. y una de las cosas, por supuesto, es que los debates toquen con necesidades de la gente, que se abre el idioma de la gente y que se abre, que se tomen los tiempos de la gente, tiempo, lenguaje, interés, porque si tú hablas las cosas, presentas algo muy complicado, la gente no lo va a... hay gente que se queda fuera. O si tienes en España, hay un 10% de personas extranjeras o gente con otros idiomas. O sea, quiero decir, es para fomentar la participación tenemos que anclarlo a intereses y a tiempos y lenguajes. Y sobre lo segundo, pues sí, también lo que pasa es que no me voy a extender porque ya es un poco tarde, pero mi sensación es que las instituciones deben ser democratizadas y controladas por la gente. Ocupa y el ayuntamiento, digamos. Pero deben ser ellos los que asuman unas responsabilidades. Nosotros como sociedad civil nos tienen que dejar hacer consultas, nos tienen que dejar hacer participaciones, pero ellos también tienen que fomentar la participación para que podamos decidir presupuestos, para que podamos decidir a quién se le otorgan los contratos, y tenemos que influir nosotros en cómo, en que no pase lo que tú dices, ¿no? Eso sería el ideal. No sé si hasta qué punto vamos a llegar. Desde luego, hoy estamos participando más que hace 50 años o hace 20. Por lo tanto, una grieta de esperanza sí que hay, ¿no? Bueno, chicos, yo creo que ya hemos trabajado muchas cosas hoy. Os agradezco vuestra participación y nada, pues seguimos con el módulo. El jueves vendrá Eduardo, yo creo que va a ser una presentación interesante. Y cualquier cosa me podéis contactar. Yo intentaré también venir los días que haya presentación, pero en la autónoma tengo un correo por ahí, creo que lo he puesto al principio. Cualquier cosa que queráis, me tenéis a vuestra disposición. Ah, no, está mi correo. Pero es mi nombre, punto, el apellido. Nombre, punto, apellido, arroba, uam.es. Ese es mi correo en la universidad, para cualquier cosa que necesitéis. Y nos vemos otro día. Gracias.